Padre nuestro que estás en los cielos, santo y alabado sea tu nombre, Señor. Muchas gracias, Padre, por el día que nos estás regalando, por la nueva oportunidad que nos da, Señor, de estudiar tu palabra juntos. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro, que pueda dirigir cada palabra que Donald ha de decir. Te pedimos, Señor, que seas con él, que lo ayudes, Padre Santo, que le des las fuerzas que él necesita en este momento. Todo lo que él necesite, Señor, que tú conoces lo que él necesita para esta hora, te pedimos, Señor, que tú se lo puedas otorgar. Y que lo ayudes, Señor, también para estas campañas, que o esta campaña que está dando en las noches, Señor, a él y a los demás, como dijo él, que están allí. Que tú puedas, Señor, ser con ellos y que esa campaña pueda ser de grande bendición. ¿Sabes cuánto anhela la hermana Laura? Que ese lugar, Señor, te conozca. También te pido, Señor, por las peticiones de cada uno de mis hermanos en este grupo. Peticiones que son por sus hijos, por sus familiares, por quizás otras cosas, Señor, que tú conoces. La ponemos en tus manos de amor. Sí, Señor. Y Padre, que este día podamos, Señor, estar bien atentos a tu palabra, podamos meditar en ella y podamos reflejarte a ti, Señor. Danos tu Espíritu Santo. A cada uno de mis hermanos donde está, Señor, guárdalo con tus ángeles. Y que ninguna cosa les distraiga, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Vamos a retomar nuestro estudio donde lo dejamos ayer. Y estamos analizando. ¿Recuerdan cuál es el texto base que nos ha llevado a toda esta ramificación que hay en toda la Biblia relacionado a Daniel 7:25? Correcto. Estamos leyendo, estamos estudiando todo lo abarcante en Daniel 7:25. Y ahora, independientemente la versión que usted pueda estar utilizando, va a ver la armonía que existe en cada versión, porque hemos leído en ese texto que el cuerno pequeño hablaría palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Para esa declaración, los tiempos, revise y se va a dar cuenta que hay muchos sinónimos, muchas declaraciones que en sí, todas hasta donde he leído, están correctas. Están correctas cuando uno entiende el trasfondo, a dónde quiere llevarnos. Algunas dicen que pensaría en cambiar las costumbres religiosas. Otras versiones dice que trataría de cambiar las fiestas. Otras versiones dice que trataría de cambiar los tiempos, como acabamos de leer. Y como vimos en la versión latinoamericana y la luz, la palabra para hoy, algo así, dice que trataría de cambiar el calendario. En sí, todas están relacionadas. Todas esas declaraciones van a parar a una misma raíz. El objetivo del cuerno pequeño era echar por tierra, y lo dice la Biblia allí mismo, en Daniel, echar por tierra la verdad todo lo que es relacionado a la verdad es echarlo por tierra e implementar un sistema basado en la mentira, no importando que eche mano a un poquito de la verdad o a imitar a la verdad. El asunto es de que todo ese sistema es un sistema monstruoso de engaño que tiene como objetivo hablar palabras contra el Altísimo, destruir a los santos, echar por tierra la verdad, perseguir a los santos, etc. Ahora nosotros estamos viendo el cuadro mejor del por qué Satanás ha usado, está usando y seguirá usando al cuerno pequeño, a Roma religiosa, para como su instrumento efectivo, poderoso, para atacar la verdad que haría a los hombres libres, que pondría a los hombres, a la raza humana, en el camino de la salvación. Es un sistema efectivísimo en las manos de Satanás, porque si no engaña, coerciona. Y si no, tiene el poder de dar muerte a todo aquel que no se le someta. Así que vale la pena anclarnos en la palabra de Dios, porque cuando estamos parados sobre ella, cuando ella es nuestro fundamento, ni el diablo, ni sus demonios, ni su empresa humana, nada puede contra la palabra de Dios, nada. Y el estudio que estamos llevando a cabo es conocer más a detalle que he estado allí en la palabra de Dios, revelado desde mucho tiempo, pero que son cosas que se encuentran, que se descubren. Número uno, por el esfuerzo humano, aquellos que tratan de entender, y son estudios que ya lo vimos en el pasado, tener hambre y sed, dedicarle tiempo. Eso y puse número uno, no como importancia, sino como la participación humana a la cual Dios responde misericordiosamente, dándole lo que no le es posible al ser humano. Esfuerzo humano más poder divino combinados, entonces comienzan a aparecer estas gemas de gran precio, estas vetas de oro debajo de la superficie que nos comienzan a conducir a un gran tesoro, a finalmente encontrar la perla de gran precio, a la cual yo creo que cada uno de nosotros debería estar dispuesto de dejarlo todo por adquirirla y así posesionarse de algo que nadie puede arrebatártelo de tus propias manos. Hemos llegado a ver con claridad que Dios estableció concretamente la forma de computar el tiempo para su pueblo. Fue claro, directo, preciso, cuando le dice a Moisés que comunicara al pueblo. Y me encanta la dinámica. Dios, Moisés y Aarón, y al pueblo. Y es muy probable que el pueblo de Israel no entendió la profundidad del significado de que Dios hiciera esto. Y me atrevo a decir que probablemente no entendió, por lo menos aquella generación, y después fueron perdiendo todo contexto espiritual de lo que Dios les impartía. Porque por lo menos tuvieron a Jeroboam en sus días, en su tiempo, de que alteró lo establecido por Dios. Cambió las fiestas, sacerdocio, calendario o fechas. Pero es muy probable que ellos no le dieron la connotación que tenía el ataque de Jeroboam, y menos los después del exilio, cuando leían a Daniel. No sé hasta dónde llegan, porque si hubiesen entendido, hubiese algún registro en la historia de ellos, en la Biblia incluso, pero no lo hay. Haciendo referencia a, porque bien lo dice Dios a Daniel, que en los postreros días la ciencia aumentaría. Y esto que estamos estudiando es parte de lo que Dios había predicho, de que en esta generación se restablecería cosas que el cuerno pequeño echaría por tierra. La verdad sería restablecida. Y tengo toda la seguridad que esto que estamos viendo en la palabra de Dios, Dios lo ha permitido. Dios en su amor lo está dando. No es porque en mí o en nadie de nosotros de este grupo haya mayor conocimiento. No es porque de alguna manera, no. Si bien cada uno de nosotros tiene el deseo, el anhelo, el hambre de, y Dios suple, pero ha llegado el momento de que nosotros entendamos mejor algunos pasajes de la Escritura, porque es ahora, o si no, ¿cuándo? Porque el tiempo se acaba. Y cuando Jesús salga de interceder, deje de interceder, cuando Miguel se levante y venga la tribulación mencionada en Daniel capítulo 12, ya no habrá más tiempo para seguir investigando la palabra. Esto es algo que nosotros debemos de pensar. Todo lo que tenemos que saber, todo lo que tenemos que aprender, todo lo que tengamos que practicar de la palabra inspirada es ahora. Levantándose Miguel, arrojando el incensario de sus manos, pronunciando la palabra, hecho es, se acabó. Sin duda, nosotros cuando eso suceda, que espero que sea en nuestros días, nos seguiremos deleitando en la palabra de Dios. Pero aquellos que la rechazaron seguirán empecinadamente siendo enemigos acerbos de la palabra de Dios, porque el que es justo seguirá justificándose, seguirá siendo justo, y el que es injusto, el que es inmundo, cuando Jesús se levante, no hay más, se acabó. Esa es mi forma de ver del por qué hoy es el día de buenas nuevas, del por qué hoy es el día de salvación, del por qué hoy deberíamos de estar desgastándonos hasta donde sea necesario y posible en el estudio personal y colectivo de la palabra de Dios. Porque tengo la seguridad que aún hay mucho que Dios quiere darnos. Pero esos preconceptos, esas enseñanzas que nos han estado limitando, impide a que algo fresco y nuevo entre en nosotros. Y escrito está que en estos días el pueblo de Dios debe de dejar muchas cosas preconcebidas para que Dios pueda poner en nosotros algo que nos prepare, nos capacite para pasar por este tiempo dificultoso al cual estamos ya. No es que algún día, no, estamos ya en esos días tumultuosos, donde todo viento de doctrina está soplando. Y mis amados, lo que más le pido a mi Dios, nunca, nunca permita a Dios que un servidor se convierta en piedra de tropiezo o vereda de desviación para que los santos salgan del camino que conduce a la vida eterna, al cielo, a Sion, a toda la verdad. Es espantoso, es tenebroso, es escalofriante pensar que por tu influencia, que por tu testimonio, que por tu enseñanza, alguien se desvíe del camino. Así que gracias a ustedes que están allí orando siempre. Gracias, Marlene, por esa oración. Y mientras mantengamos ese espíritu de dependencia de la sabiduría divina, que yo no sé nada, que nada es mío, Dios nos irá protegiendo del ensalzamiento, de la vanagloria. Que Dios nos ayude y que podamos ir apreciando mejor las enseñanzas que Dios nos dejó en el libro de Daniel. Que hemos avanzado, que hemos llegado allí a Daniel 7 y Daniel 8 en la cuarta bestia, que precisamente es allí donde estamos. Y que Dios nos conceda vida. ¿Saben qué es lo único para la cual le pido vida a Dios? Señor, dame vida para seguir disfrutando de tu palabra. Esta mañana acabo de compartir un pensamiento en el grupo de guerreros de oración en acción por WhatsApp. Y es un pensamiento profundo que Dios no permita que llegue a tal necesidad. Dice la declaración, se los voy a compartir. Debemos darnos tiempo para orar. Debemos de darnos tiempo para orar. Si nos dejamos absorber por los intereses mundanos, cualquier empresa y proyecto que usted tenga, que redunde solamente para beneficio de esta vida, cualquier cosa, es un proyecto mundano, que es para su bienestar temporal, y cuando todo acabe, no le servirá de nada. Llámese carrera universitaria, académica, llámese empresa, llámese lo que sea. Si nos dejamos absorber por los intereses mundanos, el Señor te ama tanto, hombre y mujer, que me estás escuchando. El Señor te ama tanto. Y por ese amor, dice, el Señor puede darnos ese tiempo que necesitamos quitándonos nuestros ídolos, ya sean estos oro, casas o tierras feraces. Óigame, ¿le gustaría a usted que Dios le quite lo poco que tiene para que aprenda a orar? ¿O sería mejor orar a Dios teniendo lo poco o mucho que tiene? ¿No sería mejor hacerle caso a Dios, a nuestro amante Jesús? Sacar tiempo y orar. Oremos. Practiquemos la oración. Oremos los unos por los otros. Orad sin cesar. Orad en todo tiempo. Y de esa manera, Dios nos estará dando todo aquello que necesitamos para fortalecer nuestra vida espiritual en estos días tumultuosos que estamos viviendo. Voltee a donde voltee, mire a donde quiera mirar. Lo único que va a ver es que son días solemnes los que estamos viviendo. Con ese momento démosle gracias a Dios por estar dándonos en su palabra y de su palabra todo aquello que viene a fortalecer nuestra vida espiritual. Vamos a continuar con la lectura de las fiestas que estábamos viendo ayer. Recuerden que quedamos en la sexta fiesta, que se llamaba día de expiación. ¿Recuerdan eso, verdad? Quiero preguntar a una hermana. A ver allá, hermana Lindsay. Espero que me escuches. ¿Qué fecha tenía o debía de llevarse a cabo la sexta fiesta? El día de expiación o el día de limpieza, el día de purificación. ¿Qué fecha había dicho Dios que debía de llevarse a cabo? Buenos días, bendiciones. Buen día, niña. ¿En cuál estamos leyendo en Levíticos 27? 23. Ok. Del versículo 26 en adelante está, los leímos allá. La pregunta es, ¿qué fecha había dicho Dios? Que debía a los 10 días del mes séptimo. Correcto. Debía de llevarse a cabo en el séptimo mes a los días 10 de ese mes. El día 10 de ese mes debía de llevarse a cabo esa fiesta. Día de expiación, día de purificación, día de limpieza, como compartió la hermana ayer. Pregunto, ¿esas fiestas podía alguien y venir y cambiarlas, modificarlas de fecha? No. Definitivamente. Es un rotundo no. Porque ¿quién las está estableciendo? Dios. Dios mismo. Y recuerdan lo que dijo Eclesiastés 3:14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ellos se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. O sea, es parte del temor a Dios no adulterar nada, agregar o quitar de aquello que Él ha establecido, de aquello que Él ha hecho. Y note que en estos días la locura de la sociedad, la locura del hombre es quitar o adulterar todo aquello que Jehová ha hecho. Dios estableció el matrimonio entre hombre y mujer. Nadie puede alterar eso. Nadie debería de tocar esa institución establecida por Dios, tan sagrada como Él mismo. La unión matrimonial es sagrada. Vino de la mente de Dios, vino de las manos de Dios. Dios la bendijo. Pero hoy día, hable usted de eso y lo van a categorizar como mente cuadrada, como anticuado, como pasada de moda. Pero yo sigo creyendo que eso es intocable. Dios estableció el día sábado como día de reposo. Nadie puede alterar eso. Nadie debería de meter mano en eso que es sagrado. Pero el cuerno pequeño, al cuerno pequeño no le importa, porque siendo dirigido por Satanás, es su objetivo primario adulterar, alterar, modificar, por lo menos en la mente suya, en la esfera humana, hacerle creer al mundo que tiene poder. Pero la palabra de Dios es clara de que el cuerno pequeño pensaría, tendría la idea de cambiar los tiempos y la ley. Todo aquello que Dios estableció es perpetuo, es eterno. Y nada de ello, Jesús mismo, haciendo referencia a lo establecido por Dios, dijo: no penséis que he venido, ni Jesús vino a intentar cambiar los tiempos y la ley. No he venido a modificar, a cambiar, sino he venido para que tenga fiel cumplimiento. Y Jesús respetó el día 14 del primer mes para llevar a cabo el día de Pascua con sus discípulos. Jesús respetó el calendario establecido por él, comenzando su ministerio. Es más, incluso su nacimiento. A ver, déjeme ver, hay un texto que dice, a ver si lo buscamos. Gálatas, capítulo 4. Miren la importancia. Y después vamos a entrar. Acá, muy bien. Gálatas, capítulo 4. Son textos que están allí y que deberíamos de habernos hecho preguntas cuando pasábamos leyendo con él estos textos, porque yo sé que ustedes los han leído. Dice, capítulo 4 de Gálatas, verso 4. Note lo que dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. A ver, Diógenes, en palabras nuestras hoy día, ¿cómo dirías esta declaración? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Cuando era el tiempo de que naciera. Ok. Una manera de decirlo. Sí, sí, pero te avanzaste ya. Solo esta declaración. Donde, oh, donde está la coma. Cuando se cumplió. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Okay, cuando vino el cumplimiento del tiempo sería cuando llegó la fecha establecida. Correcto. Es así de sencillo. Es así de simple como lo has dicho. Cuando llegó la fecha establecida. Allí mismo nos podemos dar cuenta que hay una manera de computar el tiempo que Dios está respetando. Que Dios toma en cuenta. Porque ¿cómo podemos decir cuando llegó la fecha establecida? ¿Establecida dónde? ¿Establecida cuándo? ¿Establecida por quién? Y allí, de forma inevitable y necesaria, deberíamos de haber llegado a este estudio al cual estamos teniendo ahora. Pero nunca le dimos la importancia a esa declaración. Y sin embargo, dice, cuando llegó la fecha establecida, Dios envió a su Hijo. Así que desde su nacimiento, el hecho que nosotros no sepamos cuándo nació es porque la inspiración lo dice claramente. Sería motivo de idolatría para el pueblo de Dios y Dios en su infinita sabiduría ocultó esa fecha. Si aún no sabiéndola, es idolatría. ¿Pueden ustedes imaginar si en la profecía de Daniel se hubiese mencionado la fecha? Porque está la fecha cuando se bautizaría, está la fecha cuando moriría, pero no está la fecha de su nacimiento. Y aún así, sin saber la fecha de su nacimiento, el Espíritu Profecía dice que sería motivo de idolatría para su pueblo. Veneraríamos la fecha de su nacimiento como algo madre, aunque nuestras vidas no estarían un ápice dispuestas a imitar su fe piadosa, santa. Pero llegó la fecha y él nació. Así que en la Biblia nos podemos dar cuenta de que Dios está haciendo referencia directamente a un calendario, y ahora ya hemos visto, al mismo tiempo que Él estableció. Cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, etc. Volvamos ahora a Levítico. Levítico capítulo 23, verso 26. Hablando de la sexta fiesta, el día de limpieza. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones. Ayer fue aquí donde nos quedamos, porque bien recuerdo. En donde quiera que habitéis. Recuerdan, ayer terminé diciendo que debemos de ser adoradores en espíritu y en verdad. No podemos darnos el lujo de esperar que llegue el sábado para entonces recordar que tenemos una relación con Dios. Desde que amanece hasta que anochece, como dice aquel canto. Debemos de estar, hagamos lo que hagamos. Oye, no importa que estés en el área de la construcción allá en Estados Unidos, en el área del barbecho aquí en Guatemala, en el área de la costurería, en la cocina, en la mecánica, no importa dónde estemos, Dios es espíritu y los que le adoran, es necesario que en espíritu y en verdad lo adoren. El pueblo de Dios no debe de olvidar eso. Y Dios se lo está diciendo de forma definida y clara en este pasaje. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Sea en Babilonia, sea en Medopersa, sea bajo el imperio griego, sea bajo el imperio romano, sea bajo el dominio del cuerno pequeño, sea bajo el dominio de la bestia que salía de la tierra. No importa. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones. Ahorita vamos a comenzar a ver el significado de las fiestas. El propósito de las fiestas, y vamos a entender mejor estas declaraciones de estatuto perpetuo es por vuestras generaciones. Verso 32. Día de reposo será a vosotros. Y no olvides, afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y vuelve a repetir, de tarde a tarde, de tarde a tarde, de tarde a tarde, porque Dios sabía, Dios sabe que se levantaría este sistema, que adulteraría, pensaría en cambiar el calendario, pensaría en cambiar las costumbres religiosas, pensaría en cambiar las fiestas. Tómelo como, ahora léalo como usted quiera leerlo, va a llegar a la misma conclusión. Y Dios se está anticipando, Dios está preparando material para su pueblo. Recuerden, con ustedes es diferente, para ustedes es de tarde a tarde. Llegamos a la última fiesta. Verso 33. Encabeza la misma declaración. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová, y lo será por 7 días. ¿Cuándo debía de llevarse a cabo la sexta fiesta? El día 10 del mes séptimo. Perfecto. ¿Y la séptima fiesta? A los 15 días del mes séptimo. ¿Y por qué no se podía celebrar esa fiesta a continuación como se vinieron haciendo las otras? Como por ejemplo la Pascua. Después de la Pascua inmediatamente comenzaban los panes sin levadura. ¿Por qué ese gap allí? Está bonito, ¿no? Dice, verso 35, el primer día habrá santa convocación. De paso, te anticipo, mientras leemos así de forma superficial solamente, imagínate estar en el cielo. Imagínate que son las indicaciones de bienvenida en el cielo. Imagínate el primer día, el primer momento, el primer instante, poniendo un pie en el cielo. Y dice, el primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y el octavo día tendréis santa convocación. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta. Tan lindo nuestro. Es fiesta, hombre. Oiga, yo creo que no habíamos visto a un Dios tan fiestero, ¿verdad? Le gustan a Dios las fiestas, el regocijo, la alegría de su pueblo. Si bien Dios detesta las fiestas paganas, porque están relacionadas al pecado, al desorden, a la concupiscencia, a la idolatría, etc. Dios odia eso. Pero mi Dios y tu Dios es un Dios de alegría, de gozo, de fiesta, de solemnidad, de paz, de amor. Miren cómo él hace énfasis. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y dice, es fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su fecha establecida. ¿Cierto? Podemos decirlo de esa forma. Serán fiestas solemnes a Jehová, cada cosa en su tiempo. Cada cosa en el mes apuntado, en el día declarado. Además de los... Y miren qué es lo que dice. Esto es extra. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Todo lo... Las 7 fiestas no tienen nada que ver con eliminar el día sábado, la solemnidad del sábado, la fiesta del sábado. No tiene como objetivo eliminar las ofrendas y los dones y tu entrega, tu ministerio a las cosas sagradas. Esto lo que Dios ha dicho es sí porque sí. No porque cayó en sábado, no vamos a hacer lo que Dios ha dicho que se haga en la fiesta. Independientemente cuándo caía, su fecha establecida, cuando llegara el día 14, el día 15, el día 10, el día 15 nuevamente, se debían de cumplir. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, ahora viene detalles de esa fiesta. Haréis fiesta a Jehová por 7 días, el primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo, principio y último. Y tomaréis el primer día ramas con fruto del árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y podríamos acuñar lo que dice Isaías. Porque fuera de mí no conozco a otro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Hermanos, basta con la lectura que damos de forma así, superficial, leyendo detenidamente, haciendo énfasis en algunas declaraciones, ¿verdad? Que hay en ellas un mensaje profundo y solemne. Y viene un anhelo, y miren, les voy a abrir el corazón aquí. Y esto no es inducir a nadie que piense o sienta igual. Pero me imagino cómo sería nuestro cristianismo. De alguna manera, de alguna forma, se celebraran estas fiestas, ya no dando muerte al Cordero, obvio, naturalmente, en la Pascua, porque nosotros entendemos que tuvo ya fiel cumplimiento. Creo que me parece que leí en la inspiración en algún momento que bueno sería para la iglesia llevar, estoy tratando de rebobinar, esto está viniendo a mi mente porque lo leí hace mucho tiempo, llevar a cabo una celebración de fiesta de los tabernáculos. Allá lo leo, yo la voy a buscar. Pero viene a mi mente que yo leí algo parecido. Pero independientemente les pregunto, ¿cómo sería? A mí me fascinaría, a mí personalmente me encantaría que se llevara a cabo la séptima fiesta, pues, que el pueblo de Dios se congregara, recordara, y no que hayamos estado viviendo en tiendas de acampar, de donde lo que el pueblo experimentó allá en el desierto, no, sino porque lo que esa fiesta significa para nosotros. ¿Qué representa esa fiesta para nosotros? A ver, alguien que quiera compartir. Todos están invitados. ¿Qué significa? No les pregunto la sexta fiesta, pero la séptima fiesta. ¿Qué significa esa fiesta? ¿Cuándo se va a cumplir? ¿O si ya se cumplió? No, todavía. Está por cumplirse. Está por cumplirse. Es la venida de Cristo y después estar gozando con Él en el cielo. Estamos ahora en la sexta fiesta, viviendo un día de expiación desde 1844, donde debemos de estar afligiendo nuestras almas, o sea, limpiando, sacando la escoria. Hermano Donald, Tengo una pregunta. ¿Y los camp meetings, que campestres le llamamos, no tenían ese objetivo, como que hubiera una reunión y estar en carpas por, bueno, allá en Massachusetts, donde yo estuve, lo hacían por una semana, y congregados, estudiando, reuniones para niños y todo? Solo se me ocurre no tener relación con esto, tal vez. No cabe duda, Laurita, claro que sí. Lo que viene a mi mente y me saca lágrimas es que si era estatuto perpetuo y no se ha cumplido, ¿quién y cuándo lo detuvo? ¿Cómo sería nuestra vida espiritual? ¿Cómo sería nuestro anhelo de estar ya en el cielo? Dios es bueno, ¿cierto? Y su palabra es maravillosa. Tiene ese objetivo, su palabra, de despertar nuestras conciencias, de que veamos de que cuando Él dijo perpetuo, debe de estar en acción hoy. Porque si ustedes y yo llegamos a la misma conclusión, que la séptima fiesta no se ha cumplido, o sea, no se ha encontrado con el tipo, o sea, el antitipo no ha chocado con el tipo, ¿por qué no la seguimos practicando hasta que se choque? Hasta que se encuentre. ¿Por qué? Eso es una pregunta para ustedes como adventistas. Lo que vimos en el capítulo 12 ahora hace coherencia, hace sentido, es armónico de que Dios se haya dirigido a su pueblo a través de los canales establecidos por Dios, Moisés y Aarón. Dios comunica a su pueblo: para ustedes aquí comienza el año, este es el primer mes y esta es la razón por la cual yo se los estoy dando, es día de Pascua, vienen fiestas, yo necesito un tiempo para ustedes, que difiera al tiempo de los paganos, que difiera al tiempo de las otras naciones, de los otros pueblos. Entonces, para ustedes, yo, el Eterno, el Todopoderoso, el Omnisapiente, yo estoy estableciendo un calendario con sus propias fiestas que tienen que ver con mi plan de redención para la raza humana. Pues es a ese calendario, es a esas fiestas que el cuerno pequeño, por inspiración satánica, que pensaría cambiar, y aunque no la cambió, porque aquí estamos nosotros hablando de ello, aunque no lo cambió, miren el daño que ha alcanzado a hacer. Es necesario nosotros retomar, volver a que Dios estableció un cómputo diferente y debemos de movernos en esa dirección, en esa línea de tiempo, no en el del cuerno pequeño, no en el calendario. ¿Por qué? Les decía yo que el calendario de Dios está manifestado en fiestas. Y el cuerno pequeño hace lo mismo. Juntos notemos esto. El calendario gregoriano comienza en enero. En el calendario de Dios, el calendario gregoriano comienza allá por octubre, septiembre, octubre, por ahí. Y sin embargo, en el de ellos, el año comienza en enero. Ya en el calendario de Dios, ya falta que comience. Porque en el calendario de Dios, el primer mes está entre marzo y abril. Así que ellos adelantaron sus años comenzando antes. Y todo es para borrar de la mente del pueblo de Dios lo que Dios había establecido. ¿Cómo comienza el calendario gregoriano? Enero. ¿Hay fiesta en enero, sí o no? Sí, y ahí está la, comenzó y de ahí año. Está la, claro, y ahí está la bola de luces bajando en Nueva York. Y ahí están los adventistas también, ¿cierto? Ojo. Pero andamos de turismo, ¿verdad? O sea, enero, año nuevo. Febrero. ¿Qué fiesta estableció el cuerno pequeño en febrero? El carnaval. ¿Carnaval? ¿Qué más? No recuerdo, ver, pero está el carnaval. Día de los enamorados. Ajá, salió usted muy enamorada, hermana, claro. Ahí está su príncipe azul hablando y le inspira. Día de el amor y la amistad. Pero ese día realmente no se llama así. Se llama Día de San Valentín. Oiga, y qué vergüenza, la verdad, para humillación nuestra. Que en nuestras iglesias se celebre eso. Tenemos que entender que los hermanos que hacen tales cosas no saben esto que nosotros estamos, y por eso hay que ser codescendiente. Hay que ser compasivos. No es que tenemos que salir en Facebook a decir cuánta cosa pensemos de ley. No, eso lo hice en otro tiempo, en la otra vida. Ay, no, qué vergüenza. Muy bien. En marzo, ¿qué hay en marzo? La Semana Santa. La Semana Santa, ojo con eso. La Semana Santa. Y me perdonan ustedes, pero ¿a qué echan mano para justificar esa semana, esa fiesta? La muerte de Cristo. La muerte de Cristo. Y yo pregunto, ¿celebra usted la Semana Santa? No contesta. No contesta. Pero quiero que sepa este grupo, y así usted se salga y ya no quiera andar con nosotros, fine por mí. Me dará tristeza y te lloraré, pero no lloraré toda la vida. Si usted celebra la Semana Santa, querido y querida, estás tras los pasos de Roma. Porque la Semana Santa de marzo, en el calendario gregoriano, no tiene un ápice, no tiene nada que ver con lo que era el día 14 del primer mes en el calendario establecido por Dios. Es más, cuando Roma mira que la Semana Santa va a caer en la fecha del 14 del primer mes del calendario hebreo, como le llaman ellos, lo mueven, ya sea que lo atrasen, o sea que lo adelanten, pero el objetivo es que no caiga en esa fecha. Por eso es que la Semana Santa a veces va para marzo, a veces va para las primeras semanas de abril, y así la tienen que vivir jugando, porque lo que no quieren es que caiga. Es más, ¿qué día fue? Voy a poner esto entre comillas, ¿ok? Porque es material de dudosa procedencia. Entre comillas, ¿qué día festejó el mundo el año pasado? No, este año, porque ya pasó. ¿Qué día festejó el mundo este año la muerte de Jesús? ¿Qué día? Me refiero a día de la semana, no fecha precisamente porque pueda que no recordemos la fecha. Pero ¿qué día celebró el mundo este año la muerte de Jesús? Viernes Santo, perfecto. Eso era lo que quería. Viernes Santo, este año fue el Viernes Santo. ¿Y el año pasado, qué día fue? Viernes Santo también. ¿Y hace 20 años qué día fue? Siempre ha sido ese mismo día. ¿Se dan cuenta? Cuando nunca las fiestas de establecidas por Dios caían en el mismo día, era rotativo. Allí se puede dar cuenta usted, mi amigo y hermano, que es una falacia, es una vil mentira. En abril, diferentes lugares tienen sus fiestas patronales, como le llaman. En mayo, ¿qué fiesta se celebra en mayo? El Día de las Madres. El Día de la Madre. Y ya ustedes han de saber quién es la madre a quien se le celebra. En junio vienen fiestas junianas, julianas, agostinas. En junio, están los homosexuales. Sí, el primo. Exacto, el mes del orgullo. Aquí. Bueno, aquí los padres en Dominicana es en julio. Aquí en Guatemala en junio. Pero ustedes se dan cuenta que Roma está metiendo fiestas en su año. ¿Se dan cuenta? En su calendario también hay fiestas. Donald, perdón que pregunte, pero ellos no han tomado eso de los viernes, como tú dices, porque como la Biblia se entiende que Jesús murió un viernes porque resucitó el primer día de la semana, o sea, domingo. Correcto. Sí, pero creo que entendí algo que nunca había entendido, y es cierto. A Jesús le tocó morir un viernes, pero si se ha de tener el día de la muerte de Jesús en base al 14 del mes, etcétera, cada año no va a caer en ese mismo día. Correcto. No. Eso es algo que no había pensado, pero ahora en el estudio se está entendiendo bastante claro. Gloria a Dios. O sea, el hecho de que lo reciban, de que lo celebren un viernes, no es porque lo están haciendo de acuerdo al calendario real, de que ese fue el día que cayó. O sea, es como, por ejemplo, la muerte de Jesús debería de caer igual a como caen los nacimientos de nosotros. Correcto. Que yo celebro, o puedo decir que cumplo años un domingo, el año que viene posiblemente cumpla un lunes, y así sucesivamente. Pero la Semana Santa siempre se celebra el viernes. Y no puede haber sido así porque cada año va a cambiar de acuerdo a la fecha rotativa, como ha sido mencionado. Correcto. Y fíjate, perdón, fíjate que cuando ellos eligen la fecha de la Semana Santa, ellos cuentan de el carnaval 40 días después para que caiga la Semana Santa. Siempre es así. Sí, la cuaresma. La famosa cuaresma. Uh-huh. Uh-huh. Y si ustedes se dan cuenta, todo tiene que ir imitando al original. ¿Recuerdan ustedes que así como Dios estableció su calendario y le puso fiestas? Dice el cuerno pequeño. Ya entendimos la jugada. Este asunto está en establecer el calendario y meterle fiestas. Y yo estoy mencionando las fiestas que son de manera, por así decirlo, entre comillas, universales. Pero cada lugar, cada país, cada departamento, provincia, etcétera, tienen más fiestas metidas allí. Porque el asunto es mantener a la gente, cual fue siempre su eslogan, pan y circo. ¿Y qué trabajo tiene Dios para rescatarnos de ese ambiente? De sacar nuestros pies de esa corriente. Y ahora ponernos viendo a horizonte diferente, basado ahora en su santa palabra. Sigue el calendario gregoriano y llegamos allá a noviembre. ¿Qué celebra? Y estoy hablando, ¿no? Fiestas muy comunes. Día de todos los santos o los santos muertos. Y en diciembre, ¿qué fiesta es universal en diciembre? La Navidad. A ver, ¿y cuántos de ustedes celebran la Navidad? No diga nada. Daniel 7:19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. No hemos terminado con lo de las fiestas, porque vamos a resaltar las fiestas establecidas por Dios, que son las fiestas que a mí me conmueven, me interesan, tienen un propósito. Ya, pero ya la del cuerno pequeño quedó fuera. Mi llamado para ustedes es: corten cualquier cosa que todavía se tenga de provenencia, ¿no? De procedencia, es la palabra. Que sea de procedencia del cuerno pequeño, que porque el mundo lo celebra, que porque toda mi familia lo hace, eso no justifica. Eso no lo le pone un checkmark de aprobación delante de Dios. Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y alabado sea Dios por él. Así que vamos a volver a lo de las fiestas. Pero me gustaría que volviésemos a leer del capítulo 7 de Daniel, versículo 19. Dice, déjame ver qué hora es. ¿Ah? Feliz día, mis hermanos. ¿Y por qué no me avisan si ya son las 7:09? 6:09. Los amo mucho. Los amo mucho. Y gracias por apoyarnos en estos estudios, en este ministerio. Que la gloria sea para nuestro Dios y el fortalecimiento y el crecimiento espiritual para cada uno de ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Voy a pedirle acá a... Hermano Donald, perdón, yo dejé una pregunta en el chat. Pensé que la iban a leer. ¿Cuál fue mi... Sí, fue leída, fue leída. Fue la que... No, la, de, no, la... la última, ¿no? La una última. A ver. Yo entiendo que defendemos el sábado, porque Dios lo estableció en la creación. Pero las fiestas fueron ordenadas para los judíos. No son parte de la ley ceremonial. Interesante tu pregunta. Mira, ¿qué te parece si comenzamos respondiendo a esa pregunta mañana? Por factor tiempo. Sí, está bien, muchas gracias. ¿Te parece? Y sí. Qué lindo por participar, Sarita. Te mando un fuerte abrazo. Es más, despídenos en oración, por favor. Con mucho gusto. Gracias. Oremos. Amado Padre Celestial, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos para estudiar, Señor, tu palabra con este grupo. Gracias, Señor, por la iluminación que le das a nuestro hermano Donald para conducirnos en el estudio, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a tener entendimiento. Que tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes y podamos comprender lo que tú quieres que comprendamos y pongamos en práctica en este momento, Señor. Ayúdanos a ser estrellas resplandecientes en esta tierra, Señor. Que cada día podamos aprender y aplicar más, Señor, las enseñanzas que tú nos estás enviando. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, aquí congregados. Que podamos, Señor, cada día tener la fe y la confianza de que tú estás dirigiendo nuestras vidas donde quiera que estemos ubicados. Bendice a mi hermano Donald, gracias por que está en Chicasanga desarrollando una campaña, Señor. Bendice a la iglesia ahí congregada y a las visitas que están llegando, Señor. Que todo sea de bendición para esa región, Padre Celestial, y gracias por la bendición que nos das a nosotros de escucharlo cada día. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos provees todo lo material y la salud y la fuerza necesaria para continuar. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos todo, Señor. Amén. Amén.